prepararse para el cambio. Es momento de evolucionar. Habrá que tomar una gran decisión. Y hay que estar preparado para ello. En la calle nadie mira al sol, pero todos lo adoran. Viven con miedo y huyen del pobre por si les roba. Se cruzan y como hormigas evitan chocarse. Si no aceptas el sistema te miran como si estorbases. Soy la oveja negra que contamina el rebaño. Grandes corporaciones en elecciones compran los escaños. Nadie dice ni pío y sentimos frío al descubrir que llevamos miles de años exprimidos. Pueden quitarme la vida pero nunca mi espíritu. Actitud del guerrero verdadero despertando a la multitud. Burócratas son lobos que aparentan rectitud. Si están cargándose el mundo es porque lo permites tú. Ciudadanos. Soberano, alza las manos, coge el mando y limpia la escotilla de esas mentiras de contrabando. Quema la tele, nada más que son títeres peleles, haciendo propaganda neoliberal emitida entre píxeles. Nadie les frena porque nadie sabe nada, y con un país engañado su victoria está garantizada. Pero tienen miedo, por eso nos hacen presos de versos inquietos. Esta es la mierda que te expreso. Bombo clapa, la verdad le atrapa. Político, usted de ella ya no escapa. Bombo clapa, aprieta la corbata. Si usted ataca Irán, falsa bandera le delata. Bombo clapa, la verdad le atrapa. Político, usted de ella ya no escapa. Bombo clapa, aprieta la corbata. Si usted ataca Irán, falsa bandera le delata. Bipartidismo corrompido. Dos bandos opositores, pero con el mismo equipo directivo. Te presentan promesas utópicas a cambio de tu voto. Eso lo noto cuando veo que ese voto cansa con roto. Me tenéis hasta la polla, corruptos de mierda, puerco. Seguid timando al pueblo, aun con el culo han descubierto. No tenéis vergüenza ni respeto. Si tus hijos están a salvo, te la suda que otros niños en Irak hayan muerto. Pero esto, ¿cómo es posible? Masacran ciudades enteras para apropiar su combustible. Yo sigo en mi fantasía canábica. Otro calo y acabo creando una realidad fantástica. Babilonia arde en llamas. Perderás la calma, perderás el alma. Que comience el juicio cuando suenen las alarmas. Todos al suelo, veo bombas y misiles lloviendo del cielo. Tenemos lo que queremos, causamos lo que no queremos. Y nos creemos el veneno de políticos enfermos. Salimos, hablamos, andamos sin marcarnos metas fijas. Mira dentro de ti y sabrás qué significa. La mentira se vomita, la verdad se mastica. Castigan a todo aquel que el tiempo en ella le aplica. La élite te vigila, te engaña y te achanta. Pero no hay nadie que calle la voz rodeada por mil pancartas. Bombo clapa, la verdad le atrapa. Político, usted de ella ya no escapa. Bombo clapa, aprieta la corbata. Si usted ataca Irán, falsa bandera le delata. Bombo clapa, la verdad le atrapa. Político, usted de ella ya no escapa. Bombo clapa, aprieta la corbata. Si usted ataca Irán, falsa bandera le delata. Hoy tenemos aquí al autor de Los Señores de las Sombras, Daniel Sturing. Narra la verdad sobre las actividades de muchos respetables jefes de Estado y dirigentes de importantes organismos que llaman a la paz mientras venden armas, luchan contra la droga el mismo día que trafican con ella, persiguen ese ánimo por la justicia y la verdad, y a través de los medios de comunicación intentan vender otras cosas. Todos los hechos, desde lo que está pasando en África, desde las campañas mediáticas en Darfur, en Sudán, desde Afganistán, Birmania, 11 de septiembre, 11 de marzo, la droga, terrorismo internacional, todo está vinculado entre sí, y el telón del fondo de todo lo que estamos viendo y viviendo es la crisis energética que está azotando muy fuerte a todos nosotros ahora mismo. Si no hay petróleo, vamos a morir todos, es tan sencillo como esto. No hay ningún recurso de energía que pueda sustituir petróleo para 6,5 mil millones de personas en el mundo. Y este es el telón de fondo de todo lo que está pasando.